El siguiente programa ha sido pregrabado. Todavía puede participar llamando o enviando un texto a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Quédese en sintonía y disfrute tu emisora favorita, la frecuencia que inspira fe. Con la frecuencia que inspira Fera 95.9 FM. Este es su amigo Johnny del Valle. Yami del Valle. Y también allá en los controles, al otro lado, Martín. Y este es su programa Al Próximo Nivel, donde compartimos ideas con ustedes que le van a provocar llevar su vida al próximo nivel. Y lo estamos aquí gozando, nos vamos a gozar con mucha diversión y conversación y anuncios y cosas que tenemos para ustedes de seguro que algunas ideas que van a provocar en ti pensar diferente. Mi amor, ¿cómo te encuentras hoy? Me encuentro muy bien, mi amor. Sí, contenta. Me encantan los lunes. ¿Te encanta? Sí. ¿Cómo fue tu fin de semana? El fin de semana, bien activo. Sí, bien activo. Hicimos muchas cosas. Muchas cosas que usualmente es un poquito más tranquilo, pero cuando tenemos a todos los niños con nosotros, uh-huh, se hace más divertido, ¿verdad? Hacemos un montón de sí, cosas. ¿Y qué celebración más linda este fin de semana celebrando la resurrección de Cristo? Fuimos a la iglesia, participamos de un evento pues maravilloso. Ojalá que todos los que lo estén escuchando también fueron a sus congregaciones y pudieron celebrar el acontecimiento más importante de nuestra fe. Así que es la muerte y resurrección de Jesucristo, y yo la gocé. ¿Te la gozaste? En grande. Sí. Sí. No queríamos dejar de celebrar, queríamos seguir hacia adelante y sí, vamos a seguir pues celebrando en el día de hoy. De eso se trata lo que nosotros hacemos, celebrando la fe, la esperanza y esa inspiración. Y Martín ya está ahí, ocupadito en los teléfonos. Y si las personas quieren participar en el día de hoy, sí, nos pueden llamar al 352-347-9576 y a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Aquí estaré recibiendo sus textos. Y también por Facebook estaremos activos, sí, y a lo mejor hablamos un poquito de lo que pasó este fin de semana en Facebook. Sí, al próximo nivel. Y vamos a gozarnos en el día de hoy. Trate de comunicarse con nosotros, ya que esta línea de comunicación están abiertas para ti, para que tú hagas tus preguntas, tus comentarios, y que podamos compartir en esta manera y crecer. Tu victoria es nuestra victoria. Y cada mañana nosotros lo levantamos con un corazón bien agradecido. Y por eso es que yo te voy a invitar en estos momentos a que te una conmigo en una oración de gratitud a Dios por todas las cosas que Él ha hecho, las cosas que está haciendo y aún las cosas que van a hacer. Y así vamos a ver que el gozo de Dios se va a levantar en nuestra vida y vamos a entrar al próximo nivel. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, venimos delante de Ti agradecido por todo lo que Tú has proveído. Gracias por darnos la vida, por suplir cada recurso necesario para sostenernos. Y hoy con esa anticipación de un día precioso, venimos dándote gracias por el perdón de nuestras almas, por tu grande misericordia, por tu gracia, por tu poder, por nuestra familia, por nuestros amigos y vecinos. Que tú también cuides de ellos donde quiera que ellos se encuentren. Que le dé fortaleza, que le dé paz, sabiduría y el gozo que sobrepasa todo entendimiento. Hoy también te pedimos por aquellos que están escuchando aquí localmente en la 95.9 y alrededor del mundo a través de RadioFe95.com, y aquellos que nos están cogiendo por el podcasting de Al Próximo Nivel Renuevo. Todos ellos son especiales para ti. Tú conoces su necesidad y sabes por qué estamos aquí en este espacio juntos, compartiendo lo que tú has puesto en nuestro corazón. Y hoy, Señor, en ese agradecimiento, te queremos obedecer. Y queremos que toda acción de nuestras manos, de nuestra boca, toda palabra, sea de tu agrado. Que traiga honra y gloria a ti y que brille la luz de tu amor que tú has depositado en nuestras vidas para que otros puedan ver lo maravilloso que tú eres. Pues llena este ambiente de tu amor, tu bondad, y haz milagros, Señor, para que el mundo pueda entender que tú eres grande y para siempre tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. En sintonía con la frecuencia que inspira Fera, 95.9 FM. Y Martín, ya están sonando los teléfonos. Que Muy tempranito en la mañana están sonando los teléfonos. ¿Y qué pasó ahí? Nuestra hermanita Olguita que pidió oración por sanidad porque está bien congestionadita y casi ni se entendía lo que estaba diciendo de tan congestionada. Vamos pero a seguir orando por ella. Sí, ya oré por ella rapidito para que el Señor me la cure rapidito. Y gracias por su sintonía. Y bueno, como siempre me perdí la primera parte que que hicieron ustedes durante el fin de semana. Estábamos hablando acerca del fin de semana, ¿tú lo gozaste? Sí. ¿Yo? Sí. Oh, muchachos, desde la semana, porque estábamos en el radiotón. Sí. Sí, que me lo gocé todo. Hubieron risa, hubieron regaño, hubieron... ¿Regaño? Bueno. ¿A ti te gusta cuando te regañan? ¿Eh? No. ¿Te regañaron, Martín? ¿A mí? No. ¿Solo? No, un montón. Olvídate de eso. También estuvimos gozándonos con los guerreros. También seguimos con Carlos. También acusaron a... Bueno, no acusaron. Oh. Amenazaron a gente. No, esto estuvo aquí. ¿Cómo? ¿Quién amenazaron? Chacho, amenazaron a un gordito por ahí que iban a ponerle duct tape. Sí. A la silla lo iban a dejar. Ah, y a otro que está en silla de ruedas que también lo iban a dejar. No, yo te amenacé a ti de amarrarte. ¿Viste? Yo sabía. Es que hubo de todo. Hubo mucho amor, mucho cariño, muchas donaciones. Muchas gracias a todos los que donaron. Uh-huh. Los que tienen promesas, recuérdense de que no se lo olvide. ¿Cómo fue Easter para ti? Easter. Uh-huh. Bien ocupado. Desde el viernes. Yendo a diferentes iglesias, sí. Cooperando con diferentes iglesias, vimos ayer mucho plays, human videos, bien lindo, diferentes actividades, muy lindo. Sí, y, qué rico. Y entonces también durante la semana estoy como el Chinese, el Chinese restaurant que agridulce. Oh. Pues hoy me siento agridulce. Sí. ¿Por qué? Sí, porque mi esposa empezó otra vez a trabajar después de la semana que tuvimos libre. Y a mí me encanta cuando ella está libre. Porque, yes. Mm. Pero fuimos el martes al spring training. Uh-huh. A ver el juego de pelota, que me llevé al nene para allá. Yeah. You've been busy like crazy. I'm telling you. ¿Yo crees que yo quiero ser como tú? Sí. No, es que tú sabes que cuando uno tiene los nenes... tampoco así. Me falta muchísimo. No, tanto. Tiene tiempo para aprender. En años no tiene mucho. Pero mira, es que cuando uno tiene los nenes, como ustedes saben... Espera un momentito, ¿tú me estás llamando viejo? No, ¿cómo yo me voy a atrever a decir una cosa así? Bueno, seguimos más tarde porque a mí me... ¡Nos vimos! Okay. Bueno, mi amor, vamos a hablar con la audiencia ya ahorita acerca del tema del día de hoy. Sí. Y ya están llamando y todo, pues quédese ahí. Tenemos un tema que continuamos en la serie acerca de comunicación. Quédese ahí, vamos a estar hablando acerca de cómo, pues... ser efectuoso en nuestra comunicación, como hablar, escuchar. La última programación fue acerca de escuchar. Sí. Y esta vez va a ser el arte de la comunicación. Uh-huh. Vamos entonces a entrar ya en eso. Vamos a escuchar una canción aquí de Julisa y dos misioneros que sigo promoviendo. Promoviendo, sí. Sí, esa entrevista que estuve con ella que está, pero fenomenal. Ya ahorita le digo dónde conseguirla. Que okay. Sea ahí. No se mueva. Canta de su amor, agradecida estoy porque me salvó. No puedo callar ni ocultar mi sentir. Día tras día eres mi razón de vivir. Como lo hizo en mí, quiere hacerlo en ti. Acepta el reto y serás feliz. Él quiere nacer en ti, dale la oportunidad. Entrégate a él, hará tus sueños realidad. Él quiere nacer en ti, dale la oportunidad. Más tu tiempo, Cristo es la felicidad. Corazón te entrego, tu espíritu me transforma, me haces nacer de nuevo, tú me llenas. Mi corazón te entrego, tu espíritu me transforma, me haces nacer de nuevo, tú me llenas. Yo, misionero, Julisa. You exalt the king, now don misionero. No hay diferencia. Nuestro propósito es el mismo, entregarte excelencia. Por eso de esta manera mi corazón yo te entrego. Me llamo en tu presencia postrado en el suelo con mi ego quebrantado, el yo crucificado. Eso abre el camino para que tú seas exaltado y que alabe a Jehová todo lo que respire. El domingo en Julisa alabando a Dios quien vive. Esto vuelve todos los días, una vez al año. Es como el que no come, eso le hace daño. Así que salga de tu boca un cántico nuevo. Eso es fragancia agradable que llega hasta el cielo. Porque no hay nada mejor que estar en manos del alfarero. Yo cambia mi vida y hazla de nuevo. Que tu espíritu me transforme, mi corazón yo te entrego. ¡Ja! Mi corazón te entrego, tu espíritu me transforma, me haces nacer de nuevo, tú me llenas. Mi corazón te entrego, tu espíritu en sintonía con la frecuencia que inspira Fera 95.9 FM y ahí pues estamos escuchando a Julisa y Don Misionero. Mi amor, si tú me dices, ¿de cuándo esa canción? sí, hace tiempito que esa canción salió, pero ella tiene una trayectoria bastante intensa de música, de libros y ahora hasta un maquillaje, línea de maquillaje. Sí. Y si quieres saber más de la historia de Julisa, pues vaya a renuevo.com y a Sin Límites. Allí va a estar un botoncito que dice Sin Límites Entrevista. Ella es la número uno. Ahí es, bueno, la más reciente. También si pasa por radiofe95.com, en el mismo medio de la página, está directamente a la entrevista que pueden escuchar. Tan fácil lo pusiste. Tan fácil. Wow, qué bueno. Sí, para que puedan escuchar y disfrutar. Y muchas cosas bien interesantes que ella me contó acerca de su vida. Y también algunas cosas que podemos aplicar para ayudarnos a alcanzar nuestras metas. No, esas entrevistas que tú haces, mi amor, ¿verdad que yo las escucho y aprendo algo de cada uno de esos artistas? Yo le pregunto a todas estas personas, yo le pregunto a ellos, ¿qué es? Yo quiero saber una historia de cuando tú te sentiste limitados. Y también quiero saber una historia donde la fe rompió las limitaciones. Yo le pregunto esas dos preguntas. Y para mí, pues, yo quiero saber esas historias, porque son personas que han luchado contra cosas bien difíciles. Y nosotros la conocemos los productos de ellos, ¿sí? La música, los libros, conocemos estas cosas, pero no conocemos su historia. Y cuando ellos se abren y dejan unas historias ahí bastante interesantes, uno se pone a pensar, de verdad, que hay que luchar en la vida para poder llegar a tener el éxito. Y sí, por eso es que yo hago esa entrevista. Martín, llamaron, Martín. Sí, llamaron. ¿Quién llamó? Llamó la hermana Gloria, pidiéndome el P.O. Box. Sí, para mandar su donación, porque tenía promesa y van a mandar un... Yes. Gracias, Gloria. Hermana Gloria. Y también nos pidió oración porque su nietecito, es una historia triste. Uh-huh. Su nietecito está pasando por... los papás del nieto están pasando por un divorcio y él está bien herido y quería que nosotros oráramos por él. El nieto se llama Jimmy. Vamos a estar orando por Jimmy, sí, porque sabemos que eso es bien doloroso y especialmente para los niños. Yeah. Y síganos llamando al 352-347-9576. Estamos muy contentos de que ustedes están poniéndonos a nosotros como canal de bendición, como le estaba diciendo a ella, y están dándonos la oportunidad para que oremos por ustedes. Y cualquier petición que ustedes tengan, llámenos, que estamos muy contentos de estar aquí por ustedes. Vamos a estar orando por esas peticiones. También pueden pasar por radiofe95.com y darle al botoncito de oración en la parte de arriba. Tiene un corazoncito. No, ese es el de donación. Oración. Están las manos de oración, las manitos de oración. Las manitos. Yes. Y ahí pueden dejar su petición de oración. Queremos orar por usted. Usted no está solo. Tienes amigos aquí al otro lado de radio, 24 horas al día. Queremos recibir esas peticiones para orar por ella. Y asegurarnos que Dios haga una obra grande. No nos vamos a soltar hasta ver esa bendición. Amén. Y lo que me gusta, mi amor, que las personas me mandan estos emails. Estamos orando, tenemos una lista bien grande, pero seguimos aquí orando por ellos. Y les animo que cuando Dios haga el milagro, que los llamen y den el testimonio, que no se lo queden calladito, que lo compartan con nosotros, ¿verdad? Sí. Y muchas personas lo han hecho ya, así que muchas gracias. Estamos hablando hoy de eso mismo, de hablar. Tenemos que comunicarnos. Yes. Y esta es la segunda parte en la serie de comunicación y estamos hablando hoy acerca de cómo hablar. Martín, escucha. A mí me gusta eso. Escucha, sí, me gusta. Sí, porque Martín le gusta hablar. Me encanta. Y a veces se mete en problemas hablando. Muchas veces. Sí. Sí, no, mi amor, es que si te das cuenta, bueno, no sé si te ha pasado, yo creo que sí, que tú tratas de comunicar algo y la otra persona lo recibe totalmente diferente a lo que tú quisiste decir. Y ahí empiezan los conflictos y los malos entendidos, porque a veces no sabemos cómo expresarnos correctamente y llevar ese mensaje a la otra persona. Y bueno, aquí vamos a tratar de... A veces uno quiere decir algo y no lo sabe cómo decirlo, y lo tira como uno quiere o como uno puede. Rebaja. Y sí. No, esta buena comunicación fue directa. Vamos a hablar de ese, a mejor llegamos a hablar de ese incidente. Martín le dijo a alguien que rebajara y no le salió. No, pero eso, no lo digas en el aire. Así fue que lo dijo. Lo acaba de decir ahora mismo. No, pero tú diste muchos detalles. Él le dijo a alguien que rebajara. Se está metiendo en problemas. Sí. Yo no fui que lo dije. Mi amor, no. You're giving too much information. Sí, eso es uno de los puntos aquí. Pues vamos a ser educados en el día de hoy y vamos a aprender cómo comunicarnos. Sí. Pues dale, mi amor, ¿cómo podemos empezar esta conversación? Uno de los puntos sería cuando uno trata de comunicar algo, no repetir lo mismo y lo mismo, aunque sean diferentes palabras, porque hace creer a otra persona que no es muy inteligente, que como que no entendió. Yo creo que si esa persona no entendiera, te lo puedes decir o tú puedes preguntarle. ¿Sabe lo que estoy diciendo? ¿Sabe? Para coger reafirmación. Pero cuando uno trata de explicar lo mismo varias veces, no es productivo. ¿Tú crees que las personas repiten porque ellos se sienten que no han sido entendidos? Yo creo que sí. Uh-huh. Entonces, si esa es la realidad, hay un problema. Porque la persona trata de comunicarlo otra vez y otra vez en la misma manera. O diferentes maneras también. Bueno, si lo comunica de diferente manera, está buscando que lo entienda. Ese es el problema. Una persona que repite la misma circunstancia una y otra vez, o trata de explicar la misma historia una y otra vez, es porque se siente que no han sido entendidos. Sí, o escuchado. Por eso que es bueno que le pregunte a la persona que está escuchando, que si entiende lo que está expresando, y quizás que lo repita de sus propios labios, a ver cómo es que lo está recibiendo. Sí. ¿Verdad? Entonces, esas tantas repeticiones no vale la pena. Te van a encontrar loco. Hay que hacerlo de manera sencilla, sí, y hacer aclaraciones si es necesario. Pero bueno. Y sabes también, otra cosita, mi amor, es los términos. Uh-huh. Porque a veces, por ejemplo, nosotros tuvimos nuestro primer malentendido antes de casarnos. Sí, ¿por qué? Sí, cuando él me dijo, mi amor, ¿qué tipo de boda tú quieres? No, espera, ¿no? Tú vas a tirar eso aquí. Sí, yo dije, bueno, una boda sencilla, okay, mi amor. Ok. Sí, entonces tenemos que ver cuál es la definición. La definición de palabras. Sí. Sí, la definición. Sí, sí, porque yo te pregunté, mi amor. Sí. ¿Qué clase de boda tú quieres? Y yo dije algo sencillo. Tú dijiste simple. Simple. Simple. Okay. Entonces, para mí, yo dije, bueno, vamos a hacerlo en la parte de atrás de una casa, así al aire libre, a lo mejor en un jardín, invitar como la familia nada más, como a lo mejor 25 o 50 personas por ahí. A lo mejor lo hacemos en un restaurante donde ya pueden traer la comida. Yo estaba pensando cositas simples. Y yo me quedé con la boca abierta. Le dije, ¿qué? Pero, Martín, eso no es simple. Para nosotros los caballeros, entendemos simple como algo rápido, algo que bueno, se puede hacer pero para bien mí, íntimo. ¿Ves? Sí, bien. Exacto. Pequeño e íntimo. Pequeño. Sí. Exacto. Para mí, sí, simple no quiere decir que no tengamos detalles y lujo, pero simple para mí es pequeño. Sí. Exacto. Pero a mí mi pequeño era más grande que tu pequeño. Bueno, para larga historia corta, sí, hubieron personas que no se pudieron invitar a la boda de tantos invitados como que yo. Venían. Ay, sí. Vamos a empezar, Martín. No, está bien. Entonces, es verdad, pero entonces, explícame cuál es tu sencillo. Sí, bueno, el sencillo era tener a las personas más cercanas a mí, pero va más allá de mi familia, sino de, yo invité a muchas personas de mi iglesia porque para mí está muy cerca en mi corazón. Eso no es sencillo. Para mí lo es. Yo no quería algo extravagante. Ok, entonces, ¿qué extravagante? No, fue extravagante. Todo cala, todo tampa. Bueno, quizás, eso sí, come pero... On. Me. Pero digo, lo importante es saber, entender a esa persona, es mi definición de esto. Exacto. O hacerle a otra persona que repita o dar ideas. ¿Qué es lo que tú dices por sencillo o algo así? Porque te puedes llevar a un malentendido que... No, fue un malentendido. No, obvio. Boca se quedó. Yo me quedé en shock cuando yo escuché que Johnny me dijo un barbecue o algo. No way. Yo quería llorar. Bueno, eso era simple para mí, pero llegamos a tener la boda simple en el significado de ella. Sí, ajá, sí. Es tan simple que tuvimos fotógrafos y limusina. Yame, that's not simple. Y hasta nos sirvieron caterer. Caterer. Con sirvientes, con meseros. Con meseros, con manteles, y la cubrecilla. Eso para mí. Y había un montón de velas, cientos de velas por donde quiera. ¿Cuántos invitados había? Había más de 100 invitados. Sí. Pero estaba preciosa la boda. Para mí fue. Y vinieron hasta de Texas, vinieron a nuestra boda. Yeah, it was nice. Uh-huh. Yeah, we had fun. Sí. Pero era la boda simple, no según, era simple. Sí. Según ya. Ay, para mí fue una boda tan delicada, tan linda, fue especial. Sí. Entonces, en la especial. Comunicación eso es bien importante. Yeah, es saber las significaciones de la otra persona que está hablando. Exacto. Porque ellos te pueden hablar y darte un término. Y tú piensas que ese término es según la significación que tú tienes. Exacto. Entonces la interpreta de esa manera y la conversación se puede ir en diferentes direcciones. Y especialmente cuando es una relación nueva, que no conoces muy bien a esa persona, porque ya cuando lleva el tiempo, ya tú sabes ya, con tanto malentendido en el camino. Con tanto cocotazo como Martín. Y como ustedes... Y nosotros, mi pareja y yo, conocemos diferentes culturas, tienen diferente lenguaje, que sí. tienen diferente interpretación, como me pasó los otros días aquí con el cuchicuchi. Sí. Yeah. No, pero eso no es malo. No, yo sé, pero se fue, como dice Johnny, se fue en otro torno. En otro torno. Sí. O sea, totalmente a lo que yo quería expresar. Sí, eso también cuando somos diferentes países. Sí. Que, no, a veces aquí mi angelito me dice palabras que digo, ¿qué es eso, mi amor? ¿Qué quisiste decir? Como yo creo que para nuestros hermanos mexicanos, guagua quiere decir bebé. Ok. Sí, pero para nosotros puertorriqueños, la guagua es... El autobús grande. Sí, el autobús grande donde todo el mundo se monta. O sea, que tenemos que saber... ¿cómo expresarnos según la persona que tenemos también con la que nos estamos comunicando? Ciertas palabras significan ciertas cosas. Exactamente, sí. Entonces, para nosotros comunicarnos bien, tenemos que tener esto como grande entendimiento. Y cuando primero uno está comunicando, pues hacer las preguntas, como tú dijiste, mi amor, ¿me entendiste? ¿Qué fue lo que tú entendiste de lo que yo te expliqué? Exacto, eso yo creo que es muy importante. Si tú quieres llevar tu mensaje... a la otra persona, claramente te recomiendo que tú le digas, ok, ¿qué es lo que tú entendiste? ¿Qué es lo que tú recibiste de lo que yo te estoy explicando? Y hacer también las preguntas, ¿qué significa esto para ti? Exacto. Sí, porque si están comunicando y tú ves que la persona se pierde y los ojos como se le arrugan, no, y dicen, ¿qué tú estás hablando? No, mi amor, imagínate que una pareja recién casada, que la esposa le diga, no, mi amor, de verdad que yo soy bien cercana a mi mamá. Y yo quiero que ella nos visite frecuentemente. Uh-huh. Y entonces, bueno, el esposo diga, no, mi amor, no hay problema, yo quiero a mi suegra. Uh-huh. Pero bueno, que la frecuencia de la esposa sea como todos los días. Sí. Y seguro que la esposa esperaba una vez al mes. Entonces, ahí sí puede traer un poco de conflicto. Sí, esas cositas así, pues, hay que explicarse. Sí. Hay que explicarse qué significa para ti lo que tú estás tratando de explicar. Hacerlo específico. Uh-huh. No todo lo que nosotros decimos es palabras solamente. Hay un dicho que dice, no solamente es lo que tú dices, pero cómo tú lo dices. Y entonces ya ahorita vamos a estar hablando de eso. Sí, yo no me estoy adelantando, mi amor, es que estoy preparando el ambiente. Yo sé, mi amor, como siempre, tan detallista. No, y quiero que las personas que nos están escuchando sepan que tenemos mucho más para compartir contigo. Porque a lo mejor tú has sido malentendido antes, o a lo mejor tú has malentendido a otras personas, y hoy queremos hablarte acerca de cómo llevar tu comunicación a otro nivel. Próximo nivel. Y poder comunicarte bien. ¿Cómo te gustaría que las personas entendieran lo que tú estás tratando de decir? Y también tú entender todo lo que te están diciendo a ti. Esto es un proceso. Esto es un arte, mi amor. Sí, esto es y un arte personas que... a veces se enojan y dicen, es que no me entienden, es que nadie me entiende. Bueno, vamos a mirar esto de otra perspectiva. ¿Qué es lo que tú estás tratando de decir y cómo tú lo estás tratando de decir? Okay. ¿Sí? Exacto. Bien dicho, mi amor. Ah, bueno. Sí. Pero ya vamos a regresar. Buen comeback. Yeah, good comeback. Ya vamos a regresar. En este momento te invitamos a que celebres el amor. Si esa persona especial está ahí al lado tuyo, pues ¿por qué no le invita un abrazo, un beso y dile lo mucho que le quiere? Recuérdate que el amor primeramente comienza cuando Dios nos enseña a nosotros cuánto Él nos ama. Ahí empieza a crecer ese amor para todos aquellos que nos acompañan, especialmente a esa relación especial donde dice Dios que donde dos están unidos, nada lo debe de separar. Pues para mí, yo les digo, you know who you are. It's me. Sí. Es poco decir

la llave en algún placer. Y me choqué con la realidad, donde buscaba no la encontré. Que llegar hasta el cielo y en tu trono escucharás. No me dejas si estás tan bien. Contigo se abre el mar y muevo montañas. Saber que estás presente se siente bien, bien, muy bien. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira Pena 95.9 FM. Así es, cuando tú le sirves a Dios no te falta nada. No hay palabras que me suple absolutamente todo. Empieza con el amor y continúa dándonos absolutamente todos los recursos necesarios para hacer nuestra vida una realidad. Y un saludo para todos aquellos que nos escuchan alrededor del mundo a través de Renuevo.com. Usted puede renovar su mente diariamente a través de Renuevo, R-E-9-V-O.com. Y un saludo, por si acaso no están escuchando, en Portugal. Oh, sí. Sí, que conocimos que hay alguien descargando podcasts por ahí. Muy interesante. Sí. Portugal. Y Portugal, me encanta. Ya España, Portugal, ahora nos toca uno de Francia. Porque sí. Y Alemania. Bueno, estamos buscando a los hispanos. Vamos, sí, a ver. Pero, es que amor, hay por allá. Hispanos, muchos hispanos. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Muchas, hay puertorriqueños, hay por todos lados. Y cubanos. Y cubanos menos, olvídate. ¿Por qué serán los puertorriqueños y cubanos se encuentran por donde quieran? Son aventureros. Porque es que no cabemos en la islita. En la islita que entonces no tenemos que salirnos, sí, para todos lados. Esa respuesta me gusta mejor. Somos muchos. Sí, ¿Tuvimos llamada, Martín? Sí, tuvimos llamada. Ay, santo. Ya, dale. Perdón. Santo. Tuvimos llamada. Wow, he's excited. Ya. Tuvimos, sí, llamada de la voz romántica. Oh, no, ay, Dios mío. Sí. Sí, eso fue otra cosa que pasó durante la semana. Ah, sí. Competencia, es que hubo de todo aquí en, sí, Israel. ¿Sabes que él se ganó? No, yo no. El premio, no. ¿Fuiste tú? No. ¿Quién no, fue? El Víctor es la voz romántica de... ¿Sí? Oh, sí. Sí. Oh, sí. Ah, yo pensaba que eras tú. No. Porque yo contesté llamada y las dos que contesté decían que era Martín. Eso que no sé, me lo perdí. Sí, pero recuérdate que el pastor Feliciano dijo que Víctor es la voz romántica de Radio Fe. No, mira, vamos a decir... no de Radio Fe, sino de Los Guerreros. Ah, bueno, sí, sí. Así eso queda está mejor. Está, ok, está bien. De los Guerreros, o llamó para felicitarnos que se está gozando con el tema de hoy de comunicación. Sí, sí, esto sí, es bien importante. Bien importante, sí, comunicarse. Qué frustración cuando uno está tratando de decir algo y no le entienden a uno. Sí. Oh, sí. O cuando uno está tratando de escuchar y no entiende. Entonces, la comunicación tiene que ver con cómo nosotros usamos nuestras palabras y cómo nos podemos comunicar, no solamente en las palabras, pero mucho más que eso. Vamos a ver por dónde llevamos esta conversación. Bueno, otro punto que tenemos que tener bien en claro es ir al directo, al grano. Uh-huh. No estar con rodeos, con ambigüedades, generalizando, sino expresa directamente lo que tú quieres comunicar. Uh-huh. Uno de los ejemplos de generalizar, yo escucho mucho esto, todo el mundo, siempre. Ah, no, eso es otra cosa. Sí, cuando uno, eso puede causar una exageración en el vocabulario que está usando y no toman en serio exactamente lo que uno está tratando de decir cuando uno hace esas proclamas, sí, así de grande. Ese es otro punto que podemos mezclar junto con ese, que es no hablar en términos absolutos. Sí. Por ejemplo, no decir siempre me haces lo mismo. Ajá. Esa palabra de siempre o nunca, uh-huh, o todos, eso lo debemos de eliminar. de nuestro vocabulario. Exactamente. Sorry. Porque en realidad la otra persona se va a bloquear y decir, ¿sabes qué? Eso no es cierto. Entonces, no, mejor lo que puedes decir es algunas veces o muchas veces o con mucha frecuencia. Uh-huh. Entonces puedes tomar la atención de la persona a quien tú le quieres comunicar tu uh-huh. mensaje. Pero si tú dices que siempre, la persona dice, eso no es verdad. So que te va a poner un bloqueo, un bloqueo pared, que no te va a escuchar más allá de eso. Eso nada más te puede salvar un montón. Oíste, oh, sí. Sí, te dimos esa de gratis. Yeah. Puedes decir siempre, mi amor, que siempre estás, te quiero. Exacto, cosas lindas, cosas positivas. Pero cuando vas a regañar, siempre estás preciosa. O cuando vas a decir cosas negativas o críticas constructivas, no digas siempre, siempre. Cuando uno también está enseñando, aquellos que están escuchando, que son maestros, pastores, personas en liderazgo, cuando uno usa la palabra siempre o todo el mundo, uno está haciendo una proclama que si las personas no se encuentran en esa categoría, te van automáticamente bloquear. Sí, uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno usa esos términos, no usarlo tan frecuentemente, y cuando lo usa en hablando al público, estar seguro de lo que va a decir en ese momento. Y creo que podemos usar esas palabras, pero para el lado positivo también. Sí. Para cuando estás haciendo, si tú quieres, no digo regañar, pero... Corregir. Corregir. No digas siempre o nunca, porque no vas a ir muy lejos con ese tipo de comunicación. Sí. Bueno, y aquí rapidito, otra cosita que podemos hacer es, mi amor, no traer varios temas a la misma vez. Uh-huh. Si hay un asunto que te es incómodo o que te preocupa y lo quieres conversar o algún tema que sea un poco complejo, lo que sea, llévalo un tema a la vez, una conversación a la vez, porque a veces tienes el chance de hablar con esa persona, pero le quieres tirar de todo. Sí. Todo ahí, un montón de asuntos que tú tenías pendiente con esa persona, y lo que vas a hacer, vas a agobiar a esa persona y no va a querer uh-huh. Estar ahí presente. Sí. Pero quizás pueda tomar una conversación fuerte, un tema a la vez. Algo que yo hago, yo lo hice la semana pasada, tuve una reunión con un amigo que me estaba ayudando en las áreas de negocio cuando viene a las cosas que estamos haciendo en la internet. Y yo sabía que si yo empezaba esta conversación sin una dirección, yo iba a estar por donde quiera. Entonces yo hice una pequeña lista de 3 puntos, y esos 3 puntos ya tenía categorías también para explicarlo, y le mandé a él una copia antes de sentarnos a hablar, para así poder ir al punto de lo que estábamos hablando y no estar por donde quiera. Y no llegar a una conclusión. Esto es bien importante. Si tú necesitas esa estrategia, escribe los puntos que tú necesitas expresar y hazlo lo más simple posible para poder tener una comunicación bien efectiva. Exactamente, mi amor. Y también tenemos que ser sabios en saber buscar el tiempo y el espacio para tener algún tipo de conversación. Si es algo sencillo, quizás no tengas que separar un tiempo para eso, pero cuando es para un tema difícil, es necesario que primero que todo que lo hagas en privado. Uh-huh. En privado, no al frente de un grupo, sino algo privado. Sacas el tiempo con esa persona. Te recomiendo que esa persona, ya sea que lo invites a comer, que tenga comida en su estómago, porque sí. Dice que no es bueno cuando tienen hambre las personas lidiar con asuntos. They get cranky. Oh, yes. Se ponen cranky. Cuando la gente tiene sueño o hambre, no quieren dar conversación. No es un buen tiempo para comunicarse con nadie. Uh-huh. So que tú aliméntate, come algo, un bocadito de algo, que estés bien descansado. Porque personas, por ejemplo, con el esposo, con la esposa, que quieren decirle algo y sabes que a veces no saben el tiempo adecuado. El esposo puede llegar del trabajo y la esposa atareada con los niños le empieza a decir algo bien importante, pero el esposo viene cansado del trabajo. Entonces tenemos que ser sabias esposas y también ustedes, los esposos, saber cuál es el momento para decirnos esas cosas delicadas. Pero cuando vienen a para felicitaciones, decir cosas agradables, les recomiendo que lo digan en público, que lo digan en grupo, que halaguen a sus parejas, a sus niños, que esas seis cosas no lo llevan en privado, sino en público, que eso va a hacer la otra persona sentirse bien amada, ¿verdad? Y sirve de buen ejemplo para los niños. Cuando es el esposo a la esposa, cuando uno le va a dar flores o chocolate, lo que sea, hacerlo al frente de los niños para que los niños aprendan cuando ellos se casen, pues hagan lo mismo. Ustedes dos están hablando bien bajito, pero sí. Déjame acercarme aquí. Una de las cosas que yo aprendí acerca de los niños, cuando los niños quieren comunicarse, ellos quieren decirlo todo ahora. Ellos quieren hablar, ellos quieren expresarse. Y cuando uno llega a la casa y está cansado y los niños quieren hablar con uno, a veces eso se siente pesado y uno quiere darle el tiempo a los niños. Una de las cosas que yo aprendí, Focus on the Family, habla acerca de esto. Ellos hablan acerca de cómo deben de poner en su hogar una cultura que media hora, desde el tiempo que entra el papá o la mamá, si vienen del trabajo, pues esa media hora no se le habla a mami ni a papi de cualquier problema ni nada de lo que está sucediendo, hasta que se puedan relajar. Y entonces pues invitar, que el adulto invite a decir: mira, ¿qué te pasó en el día de hoy? ¿Cómo te fue? Pero que tiene que darle ese espacio, que los padres tienen que darle ese espacio a los hijos para que ellos puedan comunicarse. Claro. Pero que tengan la cultura que esperen a ser invitado a esa conversación. Entonces los padres tienen siempre la cultura y la costumbre de siempre invitar a los niños a que se expresen. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Qué tú aprendiste? ¿Qué te sucedió? ¿Cómo han estado todas las cosas? Y dejar que ese niño entonces se pueda expresar con su padre. Eso es bien importante, porque a veces podemos decir: ay, ahora no, estoy cansado, estoy cansada, y entonces el momento para que el niño se pueda expresar ya pasa, ya llega la hora después de dormir, y entonces el niño nunca pudo expresarse porque los padres estaban cansados. So que tenemos que hacernos conciencia de que necesitan expresarse, pero necesitamos descansar un poquito, sí, pero demos ese tiempo a los niños después, sí. Pregunta de curiosidad: cuando hay una comunicación así entre el padre y el hijo, esposa y esposo, ¿deberíamos mirarnos a los ojos? Bueno, ese es otro punto. Tenemos que hablar de eso, sí. Porque la comunicación no solamente son las palabras, también la manera que uno expresa en su cara, con sus manos, es también cómo uno usa el tono de la voz. Y ahorita Yami nos va a dar el porcentaje de cada una de esos, y lo importante que él está bien consciente acerca de eso. Bueno, quédese ahí, vamos a regresar con ese punto. Y si usted tiene cualquier opinión o pregunta acerca de la comunicación, si usted ha tenido un problema con la comunicación, tiene aquí unos amigos que le gustaría pues ayudar en eso, y pueden mandar sus preguntas a un texto. Sí, la línea electrónica es el 352-593-0095, y el teléfono aquí de los estudios es el 352-347-9576, y tenemos al hermano Martín ahí esperando por su llamada, y también en la página de Facebook Al Próximo Nivel. Así es. Búsquenos, que si nos busca nos encuentra. Oh, sí. Y ya regresamos, recuerde que todo es posible. Somos luz en la oscuridad, llamados para las ruinas restaurar, nuestra tierra edificar sobre el fundamento de la verdad. A nuestra ciudad, corazones él sanará y cambiará el lamento por libertad. El pasado no nos acusará, es tiempo de celebrar. El presente ya no se ve igual. la luz el que compró nuestra libertad. El pasado no nos acusará, es tiempo de celebrar. El presente ya no se ve igual, el futuro es hoy. Grita hoy, vamos a celebrar, cántalo. Tenemos libertad en Jesús, veremos el futuro aquí. Grita hoy, vamos a celebrar, cántalo. Tenemos libertad en Jesús, veremos el futuro aquí. Hey, yeah. Oh, oh, oh, oh. Oh, es tiempo de actuar, oh, la ruina restaurar. It's a brand new day ahead. Allow the sun to awake you with its gift. So what you waiting for? Get up, hey. He's got so much in store for you today, oh. Because it's been a while since you felt so alive. But today is the day for you. Good day, good day. No matter what happened on yesterday, tomorrow. Sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM, alrededor del mundo a través de Radio Fe95.com. Y estamos tan alegres que tú estás ahí al otro lado de radio escuchándonos en esta preciosa mañana. Martín ya está en los teléfonos contestando su llamada desde bien tempranito. Ustedes están llamando y llamando y llamando. Qué bueno. Sí, sí, me gusta que llamen y participen. Uh-huh. Mi amor, y es todo acerca de la comunicación, de cómo nosotros nos comunicamos el uno al otro, las conversaciones que tenemos, las conversaciones en grupo, las conversaciones en privado, todo eso. Es que todo, nosotros nos estamos comunicando desde que nos levantamos. Sí, todo el día, hasta todo el que tiempo. Nos acostamos. Cuando vamos al mercado también, es una comunicación que no solamente con las personas de tu casa, sino es con todos los que tú tienes contacto durante el día. Y está la comunicación entre nosotros mismos también, lo que nosotros nos decimos, sí, a nosotros. Oh, yes. Y para eso vamos a tener que sacar el libro de psicología la semana que viene. Pero por ahora, hacer un estudio a Martín, porque sí, sí, con él podemos aprender mucho. Vamos a aprender mucho. Sí. Sí, hasta yo voy a aprender mucho de eso. Sí. No, es que te vamos a usar a ti como experimento. Sí, sí. ¿Cómo es que? Conejito de India. El conejito. Conejito de India. ¿Cómo trabaja eso? No, que eso es lo que yo voy a hacer, un conejito de India, porque eso es lo que usan para pa hacer experimentos. Sí. Ay, parecido. Yo pensaba que usaban monitos. No. Mira, nos llamó nuestra queridísima hermana Ada, sí, Hernández. Y sí, dice que sí, que no solamente es bueno ver a los ojos a los matrimonios, sino que a los hijos es muy importante, uh-huh, de prestarles atención, ese contacto con los ojos. Y no solamente eso, sino que el tono de voz que usamos es totalmente importante para la conversación, la comunicación. Oye, sí. Tú puedes decir una cosa con un tono más fuerte y creerse uno que estás ordenando en vez de diciendo las cosas. Muy bueno, muy buen tip. Sí, eso es lo que queríamos hablar aquí, que lo que se dice verbalmente no lo es todo. Tus gestos, el tono, el volumen de tu voz, así como las caras que uno pone. Las caras, también la entonación. No, mira, yo tengo un problema porque yo hago muchas muecas con la cara y mis niñas siempre dicen: mami, ten cuidado con tu cara. Sí. Entonces que tus gestos tienen que ir en concordancia con lo que tú dices. Uh-huh. Y entonces a veces tú puedes decir mucho solamente con sí, uno una puede cara poner una cara desagradable. A veces las niñas ya me conocen y dicen: mami, ¿qué tú crees de esto? Digo, dice, ok, ya yo sé lo que pone una cara desagradable y se creen que uno está comunicando algo negativo. Sí, mira, y para probar eso, aquí tenemos dividido cuánto es lo que decimos en palabras cuando nos comunicamos. Solamente es un 7% que va en la comunicación. 7%. Exactamente. Entonces, tu lenguaje corporal, ya sea los gestos, la postura, la mirada, eso lleva un 55% de tu comunicación, pero la voz, ya sea el volumen, el tono, la entonación, es un 38%. Se está viendo aquí, vemos que el lenguaje corporal es mucho más importante, pero tenemos que estar bien pendiente. Eso se le llama comunicación silenciosa. Tenemos que estar pendientes de que vaya de acuerdo a lo que estamos hablando en ese momento. Si tú dices que no, estoy feliz, bueno, que se te vea en la cara, que no se te vean los brazos cruzados. Mándale noticia a tu cara. Mándale noticia a tu cara, exactamente. Y cuando uno está con los brazos cruzados así, da mucho que decir. Ya sea, bueno, para mí es que yo tengo frío. Pero es que personas cuando están bravas que se cruzan los brazos. Protegerse. Sí, para protección. Exactamente. Entonces, si tú estás diciendo no, hablando algo contrario de no, yo quiero acercarme a ti o yo quiero ayudarte, no está con los brazos, yo quiero ayudarte con los brazos cruzados, ¿no? Déjale a tu cuerpo saber de verdad que lo que estás comunicándote es lo que tú de verdad quieres expresar. Hay una ciencia de esto, una que yo estudié acerca, se llama mirroring. Sí. Que es haciendo un espejo. Tú puedes ayudar a alguien a entrar en conversación contigo más de lleno cuando tú sigues los gestos de esa persona. Esto es una ciencia que hay que practicarla bastante, pero sí da muchos resultados. Yo lo he estado usando por muchos años. Si están hablando contigo, nota cuánto ojo de contacto hacen contacto con los ojos, ¿sí? Y tú haces los mismos gestos con los ojos, con las sonrisas, con las manos, con las posiciones de las manos, con las posiciones de las piernas. Esto es lo que pasa. Si tú sigues haciendo todo lo que esa persona hace mientras ellos están hablando, tú puedes dirigir la conversación con tus gestos la próxima vez que tú cambies por primera vez y ellos te van a seguir. Ellos te siguen y así también van a seguir el tono de tu voz hasta la respiración. Van a llegar a un acuerdo de esta comunicación. Entonces, todo lo que tú estás diciendo, ellos están poniendo más atención. Sí. Mira Martín allá como está. Martín poniendo mucha atención. Esto yo lo aprendí de un maestro que una vez tuvo una discusión con alguien en una posición bastante alta. Una persona que estaba supuesto darle a él unos beneficios. Y esta persona, este maestro que me enseñó esto, tuvo una discusión bastante difícil con este hombre en una posición bastante alta. Este hombre empezó a gritarle, a alzar la voz y decir: yo no puedo creer lo que tú estás haciendo, no puedo entender por qué tú no me entiendes a mí. Y el maestro siguió hablándole a él al mismo tono de voz, también le alzó la voz de esa manera. Dice: pero tú no sabes qué es lo que yo vengo a hacer, yo vengo a ayudarte. Y de momento el maestro baja la voz y le dice: ¿y sabes qué? Y el hombre que estaba bravo dijo: ¿qué? En ese momento se lo ganó. En ese momento estoy seguro que el hombre dijo: este hombre es tan inteligente como yo, también tiene un punto para decir, está para pal. Y si tú sabes guiar la conversación en esa capacidad, te digo que gana hasta aún mucho más. Esto es lo que se llama en la industria rapport, que quiere decir conocer a alguien por mucho tiempo. Tú nunca has conocido a alguien, Martín, que parece que tú lo has conocido por 10 años, pero lo acabas de conocer ahora. Sí. Es porque tienen rapport, tienen cosas en común. Y si tú no puedes conseguir cosas en común por el trabajo que tienen, ¿sabes? Si la persona que tú estás hablando no tiene la misma clase de trabajo en la industria que tú tienes, pues no tienen eso en común. Y si la persona que tú estás hablando no tiene niños y tú tienes niños, pues no tienen eso en común. Y si la persona que tú estás hablando no está casado, pero tú estás casado, pues tampoco tienen cosas en común. Pueden conseguir cosas en común en la manera que mueven la conversación. Y esa persona se puede sentir bien conectado, bien cómodo, y pueden hablar más claramente. ¿Qué tú crees, Martín? No, bien interesante. ¿Sí? Voy a empezar a hacer las mismas gestiones. Sí. Las mismas. Cocotazo. Cuando me den cocotazo. Sí. Vas a repetirlo. No. Es lo mismo. Me lo voy a ganar. A cocotazo limpio me lo voy a ganar. Es que esa es la única comunicación que le dan a Martín. Ay, no. Mira, no, espérate. Antes que se me olvide, es muy importante porque ya son los 9:25. Es increíble cómo se va el tiempo aquí. Pero nos mandó la familia Rodríguez. Sí. Te mandan la donación. Oh, wow. Sí, la donación de ellos lo mandó personalmente. Eso. Ay, gracias. Muchas gracias sí, a la familia Rodríguez. Bendiciones, sí. Muchas gracias. Que Dios se lo multiplique. ¿Ahora? No, se lo dieron a Marta. Oh, yo lo traje. Ya. Ay, sí. Está bien. Gracias. Y Carmelo también. Wow. Ay, qué rico. Qué bueno. Gracias, muchas gracias. Sí, gracias por la cooperación que todos los hermanos nos han dado durante el Radio Maratón. Este fin de semana yo parece que entré en un bien malentendido. ¿Y con quién? Aquí vamos con la comunicación. Sí, porque este. Ay, sí, wow. Hubo un comentario en Facebook acerca de los trabajitos que nosotros hacemos aquí. ¿Cómo hacer? En Radio Fe. Entonces, mi amor, ¿qué te pasa? Estoy recordando. Así, bueno. Entonces, nosotros llegamos con los niños, de estar afuera paseando con ellos, y chequeo el Facebook y ahí pues hay un comentario no muy positivo, pero a mí me encanta actuar con, especialmente con los radioescuchas y los hermanos de la fe, porque estamos en esto juntos, somos un equipo, estamos todos juntos, y cuando tienen algo que decir, ya sea positivo o negativo, sin una perspectiva, me gusta escuchar, porque yo creo que a todo el mundo se le debe dar la oportunidad de escuchar. Pero parece que yo no supe cómo explicarme, porque quise saber por qué ellos se sentían ofendidos de cierta música que estaban escuchando. Pero ofendidos. Bueno, así parecía. Entonces, pues yo le dije a ellos la táctica que estábamos usando y la razón por la cual ellos estaban escuchando eso. Y le dije que era para las parejas, que estamos tratando de ayudarle para que no entren, que no dejen de ser románticos el uno al otro, que estén conectados mejores, y que estamos trabajando para poner consejo matrimonial y de pareja durante ese espacio de música que están escuchando ahora. Y yo pensé que eso me iba a traer una explicación buena, pero me mandaron a arrepentirme y pero yo traté de lo más posible. Entonces, mira, esto es lo que yo saqué de eso cuando viene la comunicación. A veces no es muy bueno comunicarse con las personas solamente por escrito, porque cuando uno quiere comunicar algo bien directo, especialmente cuando hay algo un conflicto, es mejor lidiar en persona o por teléfono. Uh-huh. No le envía un texto a alguien que tú tengas un conflicto con ellos. Si le va a enviar un texto de tenemos que hablar ya ahorita o nos podemos encontrar, porque muchas cosas se pueden perder en las palabras. Muchas cosas se pueden perder en las palabras, sí, sí. Y pueden ver mucho malentendido, y eso pasa mucho en la cultura que estamos viviendo ahora, porque toda comunicación es por texto, por escrito, hay tanta comunicación de esa manera, por email, que uno no puede escuchar la tonalidad de esa persona, no puede verle los gestos. Pues es mucho mejor llamarlo por teléfono Y sabemos que son 7% de las palabras son 7%. Nada más. Y tú puedes leer esas palabras al tono de voz que tú le quieras dar. ¿Sí? Y mira lo que me dijo. Pero tú no sabes el tono de voz. Y me doy cuenta, yo creo que. Porque yo lo doy tono de voz según mi personalidad. Ajá. Y yo le doy vida, le doy. Pero no, sí, a mí me encanta cuando tú me lees el Facebook. Sí. Porque tú le das un cantadito. Sí, yo le pones la sonrisita y la risita. Así mismo. Ya, y eso no se siente. Pero yo me he dado cuenta, sí. Yo estoy enojada, puedo leer un mensaje con ese enojo, con el tono más fuerte, sí, y entonces más agresivo. Exacto, y digo, wow, qué diferencia. Y entonces sí, entonces eso es bien, bien importante. Tomen esas notas, porque puede ser que uno a veces pierde la comunicación del punto que uno está tratando, sí, de no, dar. Y me gustaría incorporar ahí un otro punto, es cuando uno quiere hacer una crítica constructiva, que lo lleven a la referencia al comportamiento o al evento, no a la persona. Mi amor, yo sentí que te atacaron a ti. O fue personal. Sí. Fue una cosa personal y no. No, era algo de la música que tocamos aquí para las parejas, pero atacaron a la persona de mi esposo de una manera fuerte. Pero, I could take it. Exactamente. Pero no, a mí me dio pena por ellos, ¿no? Por ti, yo sé que tú puedes. You know who you are. Yeah. Tú sabes. That's not me. Pero vi la manera que se estaban comunicando, que fue un ataque a la persona. Sí, sí, que se salió de contexto, dijeron, y ya era personal. Sí, personal. Y eso no es una comunicación efectiva. Debemos de, si no estás de acuerdo con algo, sea al asunto, al grano, a lo que, al tema. Sí. Y yo le expresé que yo entendía todas sus opiniones y sus perspectivas, y que me sentía mal, que se sintieron ellos ofendidos. Okay. Yo también le pedí disculpas, ¿sabes? Le pedí disculpas. Miren, no le quiero ofender a nadie. ¿Really? Yeah. Sí. Yo no quiero ofender. No, y sabes que eso estuvo bien cristianismo. Pasando como por 4 horas. ¿Sí? Desde las 11 a las 3 de la mañana. Si te llamas, get involved. Mira, si sí. Te llamas, I want to get involved. Martín, eso fue desde las 11 de la noche, ¿no? Ajá. Hasta las 3 de la mañana. Get out of here. Pero entonces era como un grupito. Y yo creo que es un grupo que se conocen todos ellos. Y por supuesto van a tener la misma opinión. Y las respetamos. Todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión. Y le doy las gracias. No quiero que se sientan mal tampoco. Claro. Yo le doy las gracias que se expresaron. Porque a mí me gusta eso. Me gusta que las personas, si tienen cualquier problema y yo les puedo ayudar, exprésate, no te sientas mal por expresarte. Yo no lo cogí personal para nada, sino que lo cogí con la postura que yo pueda hacer para mejorar este asunto, esa es la actitud que cada crítica constructiva debe tomar, que es para crecer, para cambiar o para mejorar. Sí. Pero bueno, es una pena, no vas a poder verlo. Porque cuando empezaron la gente que nos escuchan, de verdad, sí, y nos apoyan, empezaron a opinar y entonces se sintieron atacados, parece. Y no fue un ataque, sino que estaban dando también su opinión. Exacto. Y no pudieron, eso es otra cosa. Tú tienes que, si tú estás en un tema así, tú tienes, como mismo tú quieres que te acepten tu opinión, tú debes de aceptarla. Exactamente. Sí, sí. Y bueno, Borraron todo. Y no todo el mundo ahí. Yo sabía que en esa conversación no todo el mundo estaba atacándome. O sea, que de verdad, genuinamente tenían su opinión, sí, y querían expresarse. Sí. Y eso está lindo, me encanta eso. Si usted tiene cualquier opinión, cualquier tiempo, y lo voy a decir aquí públicamente, conmigo me lo pueden dejar saber. Yo no me voy a ofender, yo lo voy a coger como una manera de usted acercarse, de hacer amistad, porque yo he hecho muchos amigos así, de personas que me han dicho, mira, esto no entiendo, ¿cómo es que trabaja? No me cae bien esto que estamos haciendo. Yo, bueno, mira, está bien, vamos a ver qué es lo que, entonces, hablando que se entiende la gente, pero tenemos que mejorar nuestras habilidades de comunicarnos, porque hablando, mi amor, si sigues repitiendo lo mismo, no vas a llegar a ningún lado. Tenemos que aprender a cómo comunicarnos de una manera más efectiva. Pero ese es el Chihuahua Syndrome, que llegamos. ¿Cómo es el Chihuahua? que es lo mismo. El chihuahua cree que puede, pero no puede. Ay, como el chihuahua se le va atrás al auto, pero cuando lo coja, ¿qué va a hacer con él? Nada. No, y también es bueno ir en ese tipo de conversación, tener una mente abierta, porque si tú vas ya con tu opinión ya ahí, como que ese es el hecho, y ya no vale la pena ni a veces comunicarse, porque yo vi como Johnny trató de expresar su punto de vista y ellos decían no. Ok, esa es la definición de una comunicación, es una persona que habla, una persona que escucha, la persona entonces que escucha va a hablar y tiene que haber una razón por esa conversación, correcto. Llegar a una conclusión y llegar a un acuerdo que los dos son entendidos. Exacto. Cuando no se llega a ese acuerdo, pues lo que hiciste fue discutir. Uh-huh. Eso es una discusión que no llega a un cierre. Uh-huh. Es una pérdida de tiempo. Sí. ¿Sí? Los dos tienen que salir entendiendo lo que se está tratando de explicar el uno al otro. Y eso me lleva al último punto que tengo aquí, mi amor, que es acerca de esos asuntos del pasado que no se han llevado resueltos, que no están cerrados ya, sí. que no hay una solución. Entonces, cuando están discutiendo presente, ellos traen temas o cosas del pasado. Uh-huh. Y digo, si tú vas a traer algo del pasado, pero si lo traes, que sea para resolverlo, porque esas cosas hay que resolverlo, pero si lo traes solamente para repetir y sacarle en cara, mejor echarle leña a fuego. No es bueno. Es bueno ir al pasado si vas a resolver algo. Uh-huh. ¿Verdad? Sí, sí. Si vas a resolver un asunto que no se llevó a una conclusión, que no se cerró bien y se aclaró, está bien, tienes que tener un propósito por la cual, pero si tú empiezas a tener una conversación y empiezas a traer cosas del pasado solamente por traerla, no es de beneficio. Y ahí es cuando algunas veces traemos y atacando a las personas, y ataca a la persona en vez del problema. Del problema. Sí. Ay, los dos se deben de unir para atacar el problema, no para atacarse el uno al otro. Y quizás sea bueno, si esto es algo nuevo para las personas, que apunten. Ok, uh-huh. Voy a hablar de un tema un poco fuerte. Voy a tratar aquí, voy a poner, no atacar a la persona. Entonces, cuando estás hablando, dices, no, espérate, no atacar a la persona. ¿Qué otro punto podemos traer acá? No gritar, ver el tono de voz. O sea, tratar para tener algo que nos vaya guiando, sí. Hasta que vayamos. Es que nosotros los hispanos somos tan apasionados, que queremos expresarlo, queremos decirlo, y tenemos eso. Yo me frustro cuando tú no me entiendes, mi amor. Ay, mira, y el dedo. Ese no apunte. Pero estoy aprendiendo. Sí, no. A usar el dedo. Yo te amo. Pero nosotros nos hacemos esas preguntas también. Sí. ¿Tú me entiendes? ¿Entendiste lo que te expliqué? ¿Por qué sucedió ese malentendido? Siempre estamos, ¿sabes? Tratando lo más posible. Claro. Sí. Porque esto es un crecimiento. Uh-huh. Y esto vamos a aprenderle el uno al otro. Y eso que nosotros pues estamos casados y vivimos juntos. Imagínate personas que nada más se ven en el trabajo o en las reuniones familiares. Siempre hay algo que aprender el uno al otro. Sí. Uh-huh. Pues eso es lo que estamos diciendo hoy acerca de la comunicación. Si se perdieron la programación anteriormente, ya ahorita estará en Renuevo, que ustedes la pueden ir a escuchar, RE9VO, al próximo nivel, ¿sí? Y sí. Van allí y pueden escuchar. Esa fue muy buena porque fue acerca del arte de escuchar. Sí, y la semana que viene vamos a continuar acerca de la comunicación. Pero si usted tiene cualquier pregunta, nos puede llamar y dejarnos saber. ¿Por qué tú me miras en ese tone of voice? Sí. Después te digo. Sí. Hay otro punto que tocar acerca de la comunicación. Y vamos a entrar en eso, en algunos detallitos que no hemos tocado todavía. Muy interesante. Sí, porque esto va mucho más allá de solamente las palabras que uno usa, el gesto que uno hace o el tono de voz. Uno tiene que aprender nuevo vocabulario, tiene que entender cultura, y en el mundo que nosotros estamos viviendo ahora es una cultura mundial, y esto pues es algo que tenemos que empezar a aprender. Oh, yes. Pues no se pierda la repetición de esta programación y todo lo otro acerca de el próximo nivel en renuevo.com. Sí, y pasen por nuestra página de Facebook al próximo nivel, y ahí hay algunos algunas notas ya de otros temas pasados, y pueden ir directo a Renuevo para escucharnos. Sí, nos deben de enviar si tienen cualquier tema que quieren que nosotros hablemos, o si tienen cualquier pregunta, en confianza. Envíanos esa pregunta, la vamos a contestar, le vamos a ayudarle en este proceso. No están solos, no se sientan solos, y queremos que lleve su vida al próximo nivel. Así es. En un momento también, al final de esta programación, vamos a hacer una oración juntos por esas peticiones que tú tienes. No importa los problemas que tú tienes, la solución es la misma. Se llama Cristo, y nosotros pues vamos a orar por esas peticiones y esas promesas, que Dios haga cosas maravillosas. Ahí está Martín al otro lado con el teléfono contestando su llamada. Y si usted desea hacer lo mismo, puede llamar o enviar un texto al 352-347-9576, y nuestra línea electrónica es el 352-593-0095. Ya regresamos, no se mueva, y recuerde que con Dios todo es posible. 95.9 FM, arrasando el mundo a través de RadioFe95.com y en todas nuestras aplicaciones movibles. Mi amor, pues sí, estamos aquí todavía, pues esperando las llamadas, los textos y que las personas participen. Y ya ahorita vamos a estar orando por esas peticiones. Nosotros creemos grande en la oración y sabemos que Dios hace cosas maravillosas. Pero hoy, hablándole a nuestra audiencia acerca de la comunicación, nuestro deseo es que ellos puedan entender cómo llevar su comunicación al próximo nivel, ¿verdad, mi amor? Así es. Recuérdese que todo lo que usted dice es mucho más que las palabras que usted está expresando. 7% solamente de lo que uno dice son las palabras. ¿El 50 y qué? 56. 55 es el lenguaje corporal. Es lo que uno hace con los ojos, con las manos, con la boca, con la cara. Sí, con todo tu cuerpo. Y 38 es la voz, el tono de voz, el volumen, uh-huh, la entonación, todo, hasta las pausas. Sí. Uno puede decir mucho con sus pausas. Si una persona que habla bien rápido y tú de momento ves que se está pausando. Está respirando. Déjame respirar. Sí, no, y con el tiempo, mientras más tú tengas relación con esa persona y mientras más larga esa relación, más vas a aprender de cómo se expresa esa persona. Sí. Y yo estoy tratando de aquí que mi esposo aprenda a leer las muecas que yo hago con mi cara. Los gestos que yo hago con la cara. Sí. Por ahí vamos, está aprendiendo. Yo voy a sacar el tiempo para, con una cámara, voy a sacar una foto y voy a decir, okay, mi amor, dame la cara y después dame la definición. Sí, no, porque entonces, a veces... entonces vamos a hacer un examen. Okay. Porque Martín, un libro. Entonces cuando miro la cara, yo digo, espera un momentito, empieza a buscar el libro. Ok, esta es. Martín, no, pero lo que pasa es que a veces estamos alrededor de los niños, sí, y necesito que él preste atención a algo que está sucediendo. Y yo le hago una seña, él me dice, ah, ¿qué? Una mueca, le hace la mueca. Sí, tiene que tomar la foto. Debo sacar la foto y decir, explícame este. Yeah. Entonces interpretarla libro. Cada vez que... Sí, así como hace cuando uno va a otros países. Pero te doy hope. Te doy esperanza. Te doy esperanza. Mira, yo llevo 23 años. Bueno, voy para 23 años. Y qué grande está Lisa. Y dime, ¿cómo te va a ti? No, ella solamente me tiene que mirar. Tú ves. Con la mirada nada más, ya yo sé lo que ella hace. Exacto. Y es bueno entre medio los niños. Sí, eso. Sí, porque es como un código. Exacto. Ese código, los niños van a saber si encuentran el libro. No, mi amor, no hace falta el libro, es con el tiempo, mi amor. Mira, Martín, eso es con el tiempo. Sí, eres con el tiempo. Es con el tiempo que tú vas a saber una mirada mía. Es un arte. Sí, eso es un arte de comunicación. Alejandro Sanz tiene una canción que dice así, te voy a enseñar el lenguaje silencioso o algo así. Sí. Sí, habla sin palabras, vamos a hablar sin palabras. Eso sería bien interesante, coger como 5 minuticos y comunicarse con esa persona, con esto nada más. Algo que mira, tú puedes no solamente a hablar con las personas y escuchar lo que están diciendo, como hablamos acerca de escuchar, y saber lo que te están explicando. Tú también puedes sentir lo que esa persona está diciendo cuando tú te pones en la misma posición que ellos. Y por eso yo traje eso acerca de cómo nosotros, pues, ser el modelo de lo que están ellos haciendo. Si están mirando los ojos, mirar los ojos. Su respirar, su manera de sentarse, todo eso. Tú vas a empezar a sentir lo que ellos también sienten durante una conversación. Y eso es bien poderoso. Porque entonces vas a entender a un grado aún mayor. Mi amor, te voy a aprender, te voy a estudiar para aprenderte. Sí. Oye. Sí. ¿Cómo fue? ¿Repite? Te voy a estudiar. Okay. Sí, para aprender. Sí, para cuando, como mi esposa, cuando ella va al refrigerador y saca una botella de whipped cream. Ya ¿De whipped cream? Sí. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que viene el cake después de eso. Que viene el cake. Ice cream. Sí, ice cream. Sí. No. Ese es el significado cuando sí. Tú la ves. Martín, la cabeza de Martín por poco explota ahí. ¿Cómo lo viste eso? Sí. No, mira qué lindo. El sábado es que va explotando. Sí, mira qué peladito más lindo. Cuando te escuchen. Ay, ay, ay. Mi amor, pero ¿tuviste el recorte de pelo que tienes? Ese lo dieron. Perdí 5 libras. Sí. Eso se lo dieron para que los cocotazos los reciba mejor. No. Sí. Mira, Martín, ¿alguien llamó? Oh, sí. Sí. Sí, la hermana Elba Toledo manda muchos saludos. Que quiere dar su aportación y en el futuro lo va a hacer. Elba. Ay, qué bueno. No, Elba. Ah. Elsa Toledo. Elsa Toledo. Okay. Sí, Elsa. Y que está muy contenta con el tema de hoy. Ay, qué bueno. Bueno, en un momento vamos a hacer una oración por tus peticiones. Donde quiera que tú te encuentres, no importa el problema, la solución es siempre la misma. Y vamos a estar orando por ti y todas esas peticiones que entraron y siguen entrando aquí a la frecuencia que inspira fe. Tú tienes un momento donde Dios va a restaurar tu vida. Tu vida nunca va a ser igual si tú le das una oportunidad a Dios para que toque tu alma, tu ser, y todo lo que ha pasado en tu vida, pues va a pasar. Y tú te vas a levantar una nueva persona, porque con Dios todo es posible. Sé que has sufrido amargamente el dolor y el desengaño. Amaste a alguien y luego te dejó. Desilusiones y mentiras han marcado. Vinieron aguas turbulentas y me golpearon fuerte contra la pared, pero estoy de pie. Por difícil que fue el camino, es más grande en Dios mi destino. Estoy de pie porque confié en Dios y no en el hombre. Has tenido muchas luchas y has intentado devolverte, teniendo aún en manos lo que Dios te prometió. ¿Por qué no intentas levantarte olvidando tu pasado? Yo igual que tú he llorado y no me he rendido, sino vinieron aguas turbulentas y me golpearon fuerte contra la pared, pero estoy de pie, por difícil que fue el camino, es más grande en Dios mi destino. Estoy de pie porque confié en Dios y no en el hombre. Vamos a orar. que tú tienes delante de Dios, Dios tiene promesas para ti. No importa lo que tú has pasado, lo que importa es tu disposición para ver tu futuro en las manos de Dios. En este momento tú y yo podemos orar y el Espíritu de Dios se manifiesta en tu vida de tal manera donde tú vas a ver el cambio y la diferencia. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, gracias por esta oportunidad que tú nos concedes de orar con todos nuestros amigos alrededor del mundo que nos acompañan en esta transmisión. Y Señor, tú conoces sus corazones, conoces dónde se encuentran las peticiones de su corazón y las promesas que están anhelando recibir de parte de ti. Gracias por esta oportunidad de nosotros orar juntos. Yo uno mi fe a la de ellos. Nosotros aquí en los estudios unimos nuestra fe con la de ellos, sabiendo que tú obras cosas maravillosas y haces maravillas. Hoy, ahí en esa habitación donde están, en ese automóvil, donde quiera que ellos se encuentren en su oficina, escuchando, haz un milagro en ellos. Mira su posición y su disposición de su corazón. Ayúdale a olvidar cualquier carga del pasado y poner las ansiedades al lado y obtener tus promesas para que puedan sentir la manifestación de tu gracia en su vida. Y por eso hoy, Señor, con toda confianza venimos delante de ti porque sabemos que tú eres el Rey que todo lo puede. En este momento ve sanando cualquier enfermedad en su cuerpo. Toda enfermedad ahora mismo sale de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Tú quedas sano por el poder que hay en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora mismo toda depresión, opresión o adicciones, esas cadenas caen rotas en el nombre de Jesús. Tú quedas libre para adorar en nombre del Señor. Señor, todo matrimonio que se enamoren más de ti todos los días y del uno al otro, que puedan ser luz brillante en esta sociedad. Y te pido por nuestros jóvenes y nuestros niños, donde quiera que ellos estén, protégelos, cuídelos, súplele y enséñale para que puedan hacer la generación de fe que tanto nosotros necesitamos. Y te pido por el necesitado que hoy tú le supla conforme a sus riquezas o tus riquezas en gloria. Y así también ayúdanos a nosotros para compartir de vuestros bienes para que tu nombre sea glorificado. Y bendice a nuestros amigos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor, sepan que tú eres real y contigo nada. Nada es imposible. Y si ese eres tú, en este momento tú puedes decir: Señor, quiero saber más de ti. Perdona mis pecados. Entra en mi vida. Te acepto. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú oraste de esa manera, prepárate, porque tu vida nunca será igual. Martín, dale. Sí, mira, rapidito. Ajá. Antes de que nos veamos. Recuérdense que en Timberlake Farm van a ver un festival de butterfly y blueberries. Mariposas. Sí, mariposas y blueberries. este fin de semana completo, sábado y domingo, el próximo fin de semana, sábado y domingo también, y el siguiente de arriba, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y el domingo de 12 de la tarde hasta las 6 de la noche. Misión incluye tent para los nenes, brinca-brinca y un montón de otras cosas más. Admisión es $7 y niños menores de 3 años son gratis. Uh-huh. Están localizados en el 3200 115 Street, Bellevue. Para más información, llame al 352-454-4113. Sí, entonces pues vamos a despedirnos. Ya. Vamos a despedir para transmisión a todos aquellos que nos están escuchando a través de Renuevo, a través de la frecuencia que inspira fe. Gracias por estar con nosotros. Y Martín, pues entonces, pues. Como siempre, sí, amen mucho, sirvan mucho y den mucho. Hasta la semana que viene. Y de mi parte, que vive el amor, porque Dios es amor. Y recuérdese siempre que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo, porque todo es posible. See you next time. Love you, Angel. Love you more. Lo vivo, lo digo, lo sigo, lo activo, lo disfruto, lo proyecto. Es mi fortaleza, me añade tristeza, se expresa y se siente perfecto. Si me entiendes, mi risa, mi salto, mi canto, te quiero hablar al respecto. Esto no tiene pausa, Jesús es la causa y este gozo es el efecto. La visión de esta emisora es ser el recurso de fe cuando usted más lo necesita. Le animamos que sea parte de este privilegio enviando su donación a Radio Fe, P.O. Box 830343, Ocala, Florida 34483, o por nuestra página web radiofe95.com. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com. RE9VO.com. Renuevo, renovando tu mente diariamente.